Tokio 2020 está a la vuelta de la esquina. Y hablando de deportes, sigue con su labor de desfutbolizar los medios deportivos radiales. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. Cuatro temporadas al aire, más de 200 programas y no hay quinto malo. Todos los personajes en todos los deportes. Natu. Nardo. Luis. En Parlando de Deportes. Porque todo lo resolveremos parlando. Una buena tarde, parladores del deporte ecuatoriano. Hoy tenemos un programa dedicado al Día del Deporte que se cumple este 26 de julio, que es el día en que Jefferson Pérez ganó su primera medalla olímpica. ¿Qué tal, Nardo? Luis, ¿cómo? Así es, Natu. ¿Cómo estás, Luis? Y nuestro personaje de la semana es Nicolás Miranda. Él, junto a Patricio Aguirre, Fernanda y Diana Sandoval, van a realizar un curso de entrenamiento virtual en tiempos de pandemia, especialmente para el andinismo y el trail running, que son los deportes a los que ellos se dedican. Recuerda que también difundiremos la serie de noticias que nos llegan al mail parlandodeportes@gmail.com y tendremos nuestros segmentos de trayectoria e indicaciones capciosas, amenizados con muy buena música. Bien, que nos pueden escuchar en este horario domingo a domingo de 12 a 13 horas por los 9:40 AM. También pueden descargar la aplicación a través de Play Store o nos pueden encontrar en las direcciones radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. Durante la semana puedes comunicarte con nuestras redes sociales, Twitter @parlandodeporte, Facebook @parlandodeporte, Instagram @parlandodeporte y los saludos en notas de audio lo pueden hacer al WhatsApp 09846-10317. En la dirección www.radiocce.com puedes ir a programación, dar un clic en domingos de aprendizaje y un clic más en Parlando Deportes. Y es hora que nos entretengamos con una piecita musical. Cuando creas que has ganado un espacio en esta vida, donde te sientes seguro, amado y protegido, la vida te da vueltas si te caes de cabeza. Solo queda agradecer que no has caído de rodillas y te vuelves a parar con las heridas abiertas. Trata de no procurar quien te cure las heridas. Es mejor tomarse un tiempo y pararse solo, si no la próxima vez tal vez vivo no saldrás, muñequita. ¿Cómo duele la distancia que no acaba, muñequita? No te alejes, que la vida vale el amor y la confianza, la amistad y la ternura. Hoy te encuentras frente a un camino nuevo en esta vida, donde vas a reescribir la historia de tu vida. Es el tiempo lo que marca en este mundo tan hermoso. Los momentos que se dan contigo quedarán, más amigos, más amores que se suman o se marchan. Solo queda confiar y volver. Yeah. de 12 a 13 horas, todos los domingos por dos vías. y www.radiocce.com. Natu, Luis, Nardo, Parlando de Deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano, porque todo lo resolveremos parlando. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Una buena tarde, nos encontramos aquí en Parlando Deportes con Nicolás Miranda. ¿Desde cuándo empezaste tú en el andinismo? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Bueno, yo estoy en andinismo hace muchos años atrás ya. Tengo ya 42 años y practico andinismo aproximadamente desde los 15 años. Así que es un largo tiempo hasta el día de hoy. ¿Qué has logrado desde ese deporte? Bueno, el montañismo te da muchas cosas buenas, aparte de tenerte activo físicamente, darte salud, te da muchas enseñanzas la montaña, te fortalece mucho la mente, el cuerpo, y muchas de las vivencias que tienes en la montaña te ayudan a solventar incluso inconvenientes cotidianos que la vida te presenta. Así que la montaña es fundamental, yo diría, para la vida de todos los seres humanos. ¿Qué nomás, qué montes nomás has escalado? ¿Qué podrías contarnos de eso? En Ecuador he escalado la gran mayoría. Sí me faltan algunos, por ejemplo, como el Shanghái, el Reventador, montañas que son un poco alejadas y que están en la zona amazónica, que tiene mucha humedad. Y bueno, en Ecuador he hecho también, aparte de rutas de mares, he abierto rutas nuevas, rutas técnicas, y he tenido la suerte de viajar afuera de nuestro país y conocer otras montañas que superan los 6.000 y llegan hasta los 7.000 metros, hasta el Aconcagua. He estado un poco en Bolivia, en Perú, en Argentina, he estado en Alaska, he estado en Rusia, en el Denali, en Francia, en Mont Blanc. Pues he tenido la suerte de conocer montañas increíbles, montañas muy hermosas. Siempre donde amor juramos una y otra vez. Quiero que sepa que lo aceptaré, que no lo quiero y que me va a doler. Y en el garaje pondré alguna cosa para que tú sepas que ahora estoy forzado. Una cama doble y una bicicleta. Un libro flores y una rana vieja. Un traje de novio, la etiqueta nueva. Sé que necesita una pecera. Una cama doble y una bicicleta. Un libro flores y una rana vieja. Un traje de novio. Pero los secretos de los dos no los presto ni los vendo. Los recuerdos de tu amor yo me los llevo muy adentro. Pero los secretos de los dos no los presto ni los vendo. Y

de ir a curarte una lesión. La fisioterapia, para mí y para la gente que practica mucho deporte, posiblemente hemos descubierto que es más preventiva. Entonces, un poco vamos a hablar de estos temas, hablar de las experiencias que hemos tenido en la misma cuarentena, cómo hemos estado entrenando nosotros con la experiencia que tenemos, cómo hemos sobrellevado para tratar de mantener el nivel que teníamos antes. Y, por supuesto, hablar un poco también de las experiencias de montaña que hemos tenido gracias a todas estas experiencias que hemos ido ganando como corredores, de la mano con Fernanda Sandoval con la parte nutricional y, obviamente, con la mano también de Dani Sandoval de la parte de fisioterapia, que es fundamental para que todo esto se engrane bien y pueda caminar de la manera correcta. Entonces, vamos a hablar mucho de entrenamiento, vamos a hablar de nutrición, de fisioterapia, vamos a hablar de montañismo, vamos a hablar de cosas técnicas como cómo entrenarte para un kilómetro vertical, cómo entrenarte para una ultradistancia, que son dos modalidades completamente distintas, tanto de terreno como distancia. Hablaremos un poco de los lugares en donde se desarrollan este tipo de eventos y cómo enfrentarlos, porque una cosa es decir, ok, voy a correr un kilómetro vertical y aquí en el Ruco Pichincha, ok, lo conocemos el clima, o voy a correr unos 80 kilómetros de la Pets Trail Plus. Entonces vamos a hablar del terreno en el cual vamos a estar inmersos, del clima que vamos a estar inmersos también en los eventos que posiblemente ya tenemos en mente y queremos correrlos. Y el mismo Guaira Sinchi que se viene para diciembre, que si todo marcha bien, posiblemente sea de las únicas carreras que se va a correr este año, o posiblemente la Pets Trail Plus también, que está para octubre. Sí, no hay que mover la fecha por el tema de la pandemia. Entonces, que la gente sepa cómo llegar bien a estos proyectos por todo lo que hemos estado viviendo, con toda esta paralización que hemos tenido. Así que tratarles de dar una buena guía, tratarles de compartir todo esto que nosotros hemos tenido la suerte de vivirlo y de estudiarlo también para que el deportista haga bien sus deberes, haga bien sus cosas en casa, ahora que es como que el gimnasio es el lugar en donde el deportista se ha enfocado mucho en entrenar, y ahora que estamos pudiendo salir un poco a las zonas un poco alejadas de la gente, del tumulto, entonces buscar lugares adecuados a nosotros, porque no es lo mismo correr unos 10 kilómetros en la pista de la Carolina que irte a correr unos 10 kilómetros en el Hilaló, por ejemplo. Entonces, que las cosas se hagan bien para evitar lesiones, para llegar bien a nuestros objetivos y mentalmente y físicamente estar saludables. Esperando que las cosas se hagan bien, ¿qué es lo que no podemos hacer en este momento en la aplicación de semáforos en los diferentes cantones en el Ecuador? En el deportes como el andinismo y el trail running. Especialmente en el andinismo, en muchos de los casos la gente sale en grupos grandes. Grupos grandes me refiero sobre las 5 personas, ya hablando un poco en la pandemia y especialmente en semáforo rojo. Es súper delicado manejar el tema de bioseguridad con grupos grandes en montaña, así que va a ser muy importante la conciencia tanto del montañista libre como el guía, como el montañista profesional, que es mi caso, de saber sobrellevar bien estas situaciones y tratar de activarlo de una manera segura. Una manera segura es estar con grupos que no sobrepasen las 5 o 6 personas y tratar de siempre mantener el distanciamiento. En la montaña es muy fácil hacerlo, pero lamentablemente he visto casos que hay grupos grandes que no lo están manejando bien, que ya se empiezan a tomar fotos grupales y cosas así sin mascarillas. Entonces hay que ser muy cuidadosos, hay que ser bastante consecuentes con lo que estamos viviendo y con lo que queremos de dejar de vivir, porque si nosotros ponemos de parte, esto va a pasar pronto, y si no ponemos de parte, pues se va a ir agravando. De igual forma, como el trail running, siempre es como que chévere salir con la gente a correr en la montaña, en los senderos, lugares un poco alejados, lugares que nos dan paz, y a veces también salimos en grupos grandes, y especialmente en el trail running, que hay una transpiración mucho mayor que el montañismo, ya que el montañismo, la gran mayoría se desarrolla a manera de trekking, y cuando la gente está un poco más preparada, pues subirá un poco su intensidad. pero entre el running la gente va corriendo, entonces hay una, desde mi punto de vista, una transmisión un poco más acelerada, entonces hay que tener mucho más cuidado. Igual salir en grupos pequeños y salir en lugares en donde no hay mucha afluencia de gente, creo que es lo ideal, creo que es lo que tenemos que empezar a practicar, y tal vez las personas que gustan de salir en grupos grandes, pues esperar un poco hasta que la situación mejore y podamos tener esa facilidad que teníamos anteriormente de hacerlo. En lo que se refiere al tema de la mascarilla, el deporte del andinismo y el trail running es un deporte de gran esfuerzo. ¿Hasta cuánto kilometraje yo podría utilizar, en este caso, la mascarilla? Porque obviamente en algún momento no va a ser recomendable hacerlo. Sin duda alguna, depende mucho de qué nosotros queremos hacer, en este caso hablando del trail running. Si nosotros queremos ir a correr suave, posiblemente lo logramos. Siempre va a haber una transmisión mucho mayor, y ahí viene un poco, no soy experto en el tema, pero un poco de analizar si es saludable correr tanto tiempo. Por ejemplo, hablemos pasado los 30 minutos con una mascarilla, en donde los propios gérmenes de uno que estamos emitiendo con nuestra respiración y al forzarnos a respirar también con la boca y con la mascarilla, entonces estamos generando mucha bacteria en la mascarilla. Entonces no sé si esto a la larga sea más perjudicial que el mismo virus. Y tomando en cuenta que también hay ciertas personas que posiblemente no están acostumbradas a tener esta falta de, digamos, de oxígeno, porque lo que está generando la mascarilla al correr con ella es tener una deficiencia de oxígeno. Entonces, en muchas personas posiblemente puede causar unos efectos adversos, y inclusive la falta de oxígeno en ciertas personas podría causar desmayos. Entonces, desde mi punto de vista, como digamos, como un guía para los deportistas y como deportista también, al entrenar mucho tiempo con mascarilla y especialmente a ritmos muy fuertes, no sería beneficioso. Especialmente para entrenar a ritmos muy fuertes, la recomendación definitiva debería ser estar en lugares alejados, posiblemente máximo una o dos personas alejadas, y así y no compartir mucho el tema de la respiración con otras personas. Entonces, es mi punto de vista, ¿no? Como yo lo veo, como lo estoy apreciando. Y en el mismo es un poco más manejable. Es un poco más manejable también dependiendo de los lugares donde se encuentra. Siempre al inicio del montañismo se empieza en lugares bajos, en lugares en donde el ritmo empieza suave y empieza a incrementarse paulatinamente en transcurso de, digamos, minutos, incluso horas. Y también depende un poco de cuál es tu objetivo en la montaña. Si quieres ir tranquilo a disfrutar, pues yo pienso que sin ningún problema se puede caminar incluso todo el día con una mascarilla, y de vez en cuando retirarla para poder tener una buena respiración, exhalar fuerte y volverte a poner. E incluso, como son jornadas largas, mi recomendación sería no tener una, sino tal vez tener unas tres mascarillas para poder tener un cambio y no tener esa acumulación de bacterias como comenté al inicio. Y es mucho más manejable en el montañismo. Ya si quieres hacer un montañismo de mucha exigencia, pues también va a ser eso, desde mi punto de vista, bastante complejo. Así que es un tema complicado. Las otras recomendaciones tendrán que ver con el hecho de utilizar o no guantes en el momento en que se va a consumir alimentos, hecho de que llevar, por ejemplo, si ya dices que lo mejor sería llevar tres mascarillas, también llevar una funda para desecharlas, que nos permita volver y después de utilizar en un lugar, en este caso para poder botarlas. ¿Esas son las otras recomendaciones? Sin duda alguna, sería un punto importante de mantener la bioseguridad de nuestras cosas. Y bueno, el gel antibacterial iría de la mano en este caso, tanto en el trail como en el montañismo. Y en el momento de ingerir nuestros alimentos, especialmente en el montañismo, que son jornadas de muchas horas de exposición, pues poner el gel antibacterial y cada uno tener sus propios alimentos e intentar en lo mínimo posible compartir. Esa va a ser la manera más correcta de poder transmitir lo que posiblemente una u otra persona pueda tener. en este asunto de los videos, ¿cuánto beneficia entrenar en, mediante videos el tema del trail running y el andinismo? Es un poco complejo, ya que son actividades 100% outdoor. Es bien difícil, por ejemplo, tener la similitud del terreno del trail running y del montañismo mediante un monitor. Tú puedes tener un poco, hacerte la idea del lugar, pero no vas a poder palpar. Entonces, el tema del trail running, en especial, como vas a correr en zonas un poco agrestes, en lugares en donde el cuerpo debe estar adaptado a pisar bien, a tener un buen balance con la piedra, con el lodo, con la tierra, con la hierba. Entonces es un poco complicado, bastante complicado. Para esto hay que ser cuidadosos, y nos hemos un poco acostumbrado en estos tiempos a entrenar mediante videos. Es bueno para mantener un poco la motivación, pero al momento de salir hay que ser muy precavidos, porque es muy probable que ciertas zonas musculares, por ejemplo, del cuerpo se hayan debilitado por no estar en el ambiente adecuado. Entonces, al momento de nosotros salir y querer hacer lo que hacíamos antes, o querer hacer lo que veíamos en los videos, es muy probable que atraigamos lesiones muy severas, tanto por el impacto, por la falta de fuerzas musculares, o simplemente por vibraciones que nuestros cuerpos, nuestros músculos dejaron de percibir al no estar en esos terrenos, tanto en el montañismo como en el trail running. Entonces es un tema que hay que tener muy en consideración y ser un poco conscientes del cambio que ha habido en estos días y el cambio que va a haber cuando salgamos ya a los lugares que nos gusta estar y entrenar y correr y participar incluso en eventos deportivos. ¿Hay un tiempo aproximado de poder, en este caso, destinar una recuperación de un estado físico para poder regresar a hacer estos deportes sin ningún tipo de lesión después de haber estado en cuarentena? Claro, es muy variable, depende de cada persona cómo haya llevado su entrenamiento en casa y las actividades que ha tenido. Hay que tener un acercamiento con la persona que quiere, dependiendo de cuál es su objetivo, para activarse ya en las zonas fuera de casa y de ahí partir. Podemos hablar de un mes, dos meses, tres meses. Yo diría un promedio de la gente que ya estuvo activa. La gente que se paralizó completamente o hacía muy poca actividad, pues habrá que hacer un análisis, porque posiblemente subió su grasa, por ejemplo, su peso, perdió musculatura y, en fin, se vieron afectados algunos aspectos corporales que si quieren salir y tener la misma actividad que tenían antes, va a ser como que empezar a fortalecer estas áreas y después un poco analizar y ir al terreno para que su cuerpo otra vez empiece a adaptar al terreno en donde se va a realizar el deporte. Entonces va a ser bien, bien independiente de cada persona cómo lo ha sobrellevado y cuál va a ser su objetivo al momento de salir. Es el momento. Si hubiese sido tiempo atrás, sería otra cosa. Aunque es difícil de aceptar, lo nuestro es viento. Tú tienes alas para volar, ve mariposa. Toma un respiro y a seguir, cuestión de tiempo. Nuestra aventura un día será papel y prosa, aunque el proceso de olvidar ya sé que es lento. tarde lo sabrás, es por quererte. El tiempo escribirá mejor este argumento. Mi nombre un día se borrará. Cuando despiertes, me importa poco el que dirán. No te confundas, yo ya fui libre y recorrí buscando suerte. Aunque el proceso de olvidar, yo sé que es lento. Pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram @parlandodeportes y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. ¿Y dónde andará nuestro viejito parlador? Aquí, leyendo y subiendo memes y momos. Pues prepárate, que ya empezó tu segmento. Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas. Ya voy para allá. Ya voy. Porque todos los haremos parlando. En lo que se refiere al equipamiento, en el bastón que se utiliza para poder realizar este deporte, ¿es el mismo bastón que uso yo para poder caminar o es otro tipo de bastón? Con el tema de bastones, ahora la tecnología ha mejorado un montón en muchos aspectos. Por ejemplo, para correr hay un bastón súper ligero y se hace muy pequeño en el momento que no lo necesitamos. Entonces es un bastón ideal para el trail running. A diferencia que un bastón normal de trekking pues puede ser muy largo o no se regula tanto y también puede ser muy pesado. Que a largo plazo estar exigiéndote a un ritmo alto y correr con un equipo de este tipo pesado puede generarte otro tipo de inconvenientes. Tanto puede ser en el brazo o algunos músculos que no les tenías activo. Entonces depende mucho si es para trail running, si va a ser un poco la diferencia de tener algo un poco más diseñado para el trail running que el mismo que utilizamos para trekking, que es un poquito más pesado. En lo que se refiere al andinismo, ¿brújula o GPS? Yo pensaría que las dos son súper eficaces en diferentes situaciones. Por ejemplo, si quiero algo rápido, solo saco la brújula para saber dónde está mi norte, mi sur, de dónde vine, el este, oeste, y si está muy nublado, y continúo simplemente para darme una una guía pronta y no perderme. En el caso del GPS, el GPS ahora se utiliza muchísimo. GPS hay en relojes, hay el mismo sistema GPS. Entonces es muy práctico, muy servicial y sin duda alguna el mejor sistema que podemos tener ahora para seguridad, tanto en trail running como en el montañismo. En el GPS podemos marcar la ruta hasta donde hemos llegado, hasta las cumbres o los circuitos que hemos hecho, y en caso de que tengamos un problema de un clima, de que cambió el clima muy veramente y no vemos por dónde estamos, o nevó o llovió mucho y el camino se tapó, entonces simplemente prendemos el GPS y nos va a indicar casi exactitud, tal vez con un error de un metro máximo o dos del sendero o del lugar por donde estuvimos, y al momento de volver va a ser súper más seguro. Hay que tener en cuenta que hay que saber usarlo, o sea, hay que comprar y tener una guía, conocerlo bien antes de llevarlo al terreno, para en el terreno no cometer errores, porque ha habido casos que por querer usarlos puedes borrar la información que tenías, pues va a ser súper peligroso, ¿no? Entonces muchas personas se fían bastante del GPS, entonces no saber usarlo en el momento adecuado puede ser un arma de doble filo. Pero sin duda alguna el GPS siempre va a ser la mejor opción para deportes en el campo. Entonces mi error fue equivocarme con las palabras, la otra vez que me perdí. Ese asunto de la bruja y en vez del GPS creo que hice otra cosa. Bueno, gracias por estas respuestas. Sí, ha sido un gusto y nosotros estamos aquí, bueno, con el taller que estamos emprendiendo justamente es para sacar esas dudas y un poco guiarles a tener una práctica de deporte segura. La otra pregunta, ¿cuáles son los objetivos que tú te propones a futuro fuera del curso? A nuestros queridos oyentes les pedimos las debidas disculpas por si fueron afectados en su sensibilidad por este segmento. Hay tantos enamorados que no están juntos. Y tanta gente junta sin estar enamorado. Esquivas miradas, sonrisas calladas, mensajes prohibidos y nuestra imaginación para vernos tú y yo. Nos espera la noche, queremos pecar y el karma no permite que te haga el amor y no el sexo. No sé qué haría para vernos sin poder tocar. En un lugar donde seamos extraños, sin regresar a la realidad, que somos amores prohibidos. Dedicado para toda la gente que tiene amores prohibidos. tú sabes que yo soy tu amor prohibido, mami. Tócame que soy de verdad. Dame, mami, siempre viviremos toda discreción. Yo sé lo que siente hoy tu corazón. Dame, mami, no importa lo que diga la gente. Tú me amas, yo te amo y eso es suficiente. Dame, mami, mi corazón está contigo. Presentarme, Okan, el hijo del rey. Que yo no quiero problema contigo. Yo quiero ser tu esposo, amar tu marido. No quiero problema, no quiero. Yo quiero ser tu esposo, amar tu marido. Domingo a domingo de 12 a 13 horas, Parlando de Deportes. Programa de entrevistas con todos los personajes del deporte ecuatoriano y el acontecer deportivo noticioso. Escúchanos por los 940 AM, radio.casadelacultura.gob.es y www.radiocce.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Bueno, este año se han visto truncados la mayoría de los proyectos, grandes proyectos que teníamos. Uno de ellos era escalar el Cachinchunga, que es el tercer 8000 más alto del planeta, con Carlita Pérez de Tucumena, y este proyecto lo estamos posponiendo para el 2021. De lo que resta del año, depende mucho de cómo también se vaya desarrollando el tema de la pandemia, si los vuelos se abren y podemos viajar a algunos proyectos que teníamos, con Dani Sandoval, por ejemplo, que es intentar romper el récord femenino del Kilimanjaro, que estoy ahí apoyándolo al 100%. Y también con Peglov, que queríamos viajar al Pasten Pyramide, que es parte de su proyecto de cara de la Seventh Summit, en donde él también iba a trabajar el récord mundial de ascenso y descenso de esta montaña, con su proyecto Seventh Summit en Spiklami. Y también las carreras, ¿no? Las carreras como la Petsa Trail Plus, que soy organizador. Entonces ese es como que mi proyecto mayor, si es que si la pandemia mejora y podemos mantenerlo. Y de ahí, como te había comentado, viene el Guaira Sinchi, que voy a correr con un gran equipo, que es como que el objetivo que nos tiene ahí vivo, esas ganas de correr y ese ímpetu que tenemos de competir. Entonces eso como que es lo más cercano, y el año que viene pues veamos si es que podemos retomar todo lo que se ha pospuesto este año, que es bueno, por ahí era hacer unas rutas nuevas, escalar, correr unas carreras súper importantes, tanto en Perú como en Europa, pero ahora todo es incierto. Entonces ahora planificar, y pienso que hay que esperar, ver cómo se dan las cosas y tener en mente lo que queremos hacer, sí, pero como que plasmarla todavía no es viable, ya que las cosas están cambiando muchísimo. ¿Cuáles son las fechas en las que empieza el curso y cuáles son los teléfonos y redes sociales para contactarse a las personas que estén interesados en él? Bueno, el curso empieza desde el segundo fin de semana de agosto. segundo y tercer fin de semana de agosto, los días sábados, son los cursos. La información está en la página web de Fixus, que es el centro de fisioterapia. Entonces ahí puedes encontrar toda la información y ahí también está el documento para poder inscribirte. Entonces, una vez que la persona se registra, se inscribe, nosotros le mandamos un mail de confirmación que está registrado en el curso y le vamos guiando para los siguientes pasos, que es el pago de la inscripción y ya dándole un poco la información detallada de qué consta lo que vamos nosotros a dar en el curso. Y también en estos días que se vienen hasta los días del curso, nosotros vamos a estar promocionando el taller y dando información valiosa de todos los temas que trataremos en el curso, y será todos estos días hasta los días antes del curso. ¿Un consejo para las personas que comienzan en el andinismo? Un buen consejo es de tener una guía buena para no cometer errores. Generalmente hay personas que empiezan con trail running, a un amigo les llevó una montaña y piensan que ya están preparados para seguir haciendo montañas, y hay muchos de los casos que hacen montañas solos o ellos ya invitan a otras personas. Entonces en muchos de esos casos la gente se pierde, pasa la noche, tienen experiencias muy fuertes. Entonces es contratar guías para empezar bien, para que los guías certificados, en este caso guías de ASEGIN, les puedan dar pautas profesionales para que la gente que quiere luego practicar por su cuenta montañas que ya no se requieran de guías, tengan un poco la noción correcta de cómo hacerlo, tengan las ideas claras, técnicas, y en este proceso no solo es la técnica de la montaña, sino es irse conociendo a sí mismo, ir conociendo un poco el clima, cómo es tan variable en nuestras montañas. Hay algunos clubes de montaña en nuestro país, que para la gente que quiere iniciarse es lo ideal, aparte de contratar guías de montaña. Entonces hay como que se pueden ir buscando estos pasos y no olvidarse de tener también con sus guías especializados de montaña un buen asesoramiento para que tengan el equipo adecuado para hacer montañismo, ya que en nuestras montañas el clima cambia muy rápidamente y cuando no estamos preparados es cuando vienen los problemas. Entonces, sí, vayan a la gente que sabe, que conoce, y de ahí para que tenga buenos parámetros y continuar y seguir creciendo en la montaña. Te agradecemos ahora sí por la entrevista y que le mandes un saludo muy especial a Fernanda y Diana Sandoval, que también estuvieron en nuestro programa en alguna ocasión. Bueno, esta ocasión la hemos hecho desde la cabina casa, pero esperamos en algún rato también tenerte desde la cabina de radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, bueno, agradezco un montón a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a Fer y a Dani, que son buenas amigas y hemos compartido algunas cosas muy interesantes, y también agradecerles a ellas por ser parte de esta buena iniciativa que estamos seguros nos va a ir súper bien. Un fuerte abrazo. Que te miré, ibas bien acompañada, ibas con él de la mano, de repente te reías, de reojo me mirabas, no es mi gran amigo, pero claro, lo conozco, y el suelo será aquel que no le importa con quién, trato de ser respetuoso. Ay, pero ve tantito, te voy a contar mi secreto. Si no tuvieras compromiso, te perdería el respeto. Y si no fuera mi caballero, te lo juro que arrancaba de sus brazos sin pensarlo ni un segundo. Eres la mujer que más me gusta en el mundo, pero tengo respeto por ese suertudo. Y si no fuera un caballero, te robaba ni un beso, sino toda la semana para hacerte el amor hasta que te cansarás. Pero soy un caballero y mejor no te digo nada. Ya lo dije, ya lo sé. Por favor, discúlpame. Pero al menos ya lo sabes, que si vas yo voy también. Ya mejor me callaré. Ay, pero ve tantito. Es la única vez que te voy a contar mi secreto. Si no tuvieras compromiso, te perdería el respeto. Y si no fuera un caballero, te lo juro que arrancaba de sus brazos sin pensarlo ni un segundo. Eres la mujer que más me gusta en el mundo, pero tengo respeto por ese suertudo. Y si no fuera un caballero, te lo amaba y no un beso, sino toda la semana para hacerte el amor hasta que te cansarás. Pero soy un caballero y mejor no te digo nada. Los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todos los referemos parlando. Que no se acabe. Que los invitados lo pueden hacer descargando la aplicación en Play Store o a través de las direcciones radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. No se olviden que nuestro horario son los domingos de 12 a 13 horas y que se das un clic en programación, la página www.radiocce.com, después ingresas a Domingos de Aprendizaje y un clic más en Parlando Deportes. Puedes ver nuestras fotos, tener más información sobre el programa y descargar podcast y nuestros programas anteriores. Si nos quieren contactar durante la semana, lo pueden hacer a nuestras redes sociales, por Facebook, Parlando de Deportes. Se vienen nuestros compañeros de 593 Ecuador Radio Alternativa. Hasta la próxima semana. Nos escucharemos la próxima semana. Hasta la próxima.